Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El K. Ahí está. Sí. Eso. Bueno, pues en esta historia interminable, sí, del intento de despejarse y despegarse, sí, de las cosas de por ahí. A ver, el día pues había ido bien con el conseguir, pues eso, subir nuestras cosas ahí a nuestro nuevo imperio. Sí. Pero al querer mejorarlo, se empeoró. Y entonces empezó otra vez el drama. Uh-huh. Y entonces, si alguien ha entrado a lo largo del día, pues habrá visto que o no había nada, o había unos archivos que no se podían hacer nada con ellos. Y es que, al querer poner orden con categorías y demás, porque claro, está el trono lejano, el diario de Uk, el oráculo del día, uh-huh, los audiolibros, sí, todo eso. Todo, todo. Pues claro, estar así amogollonado ahí, bamba. Sí. Pues no suena bien. Como si eso. Entonces, queríamos poner orden. Parecía que era posible. Pero en dos vertientes tecnológicas, que no voy a explicar, pues son un lío. Resulta que el servidor no está adecuado. Hay que adecuarlo. Y para ello se requieren unos conocimientos técnicos que podemos tener, pero ya, ni nos interesa. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Eso. Pues una idea que creemos que es óptima. En el servidor este nuestro, en el nuevo imperio, pues poner todo lo que queremos poner que está en Spotify, ¿vale? Rescatarlo todo, por más loco que sea, y ponerlo ahí. Mientras el oráculo del día y el diario de Uk, y bueno, el trono lejano, que es una vez a la semana, pues lo seguiremos haciendo en archive.org. Ajá. ¿Por qué? Pues porque esto es de más uso, es un uso diario, y el mogollón que se va a reunir solo en una dirección web, aunque no sea de verdad una dirección web, pues estará ahí creciendo. Lo bueno que tiene es que tiene un buscador. Así que cualquiera interesado en yo que sé qué aspecto. Oye, ¿cómo fue el oráculo del día 425? Pues cuando esté, porque son unos pocos, sí, pues ahí estará. Entonces queda así una cosa como híbrida. Es un híbrido. Sí. Cuando ya haya mucho material, insisto, en el nuevo imperio, pues entonces, a ver si yo ya he tenido tiempo de mirar cómo es instalar ese software especial para poder tener eso. Todas las cosas en las interneses de todos los colores son permisos. Sí. Todo. Sí, sin esos permisos no hay nada que hacer, porque está todo lleno de carpetas, está todo lleno de... Y si no tiene permiso, entonces no entra. ¿Por qué? Precisamente por eso de que te acusan de Google que eres malo. Sí. Que tienes cosas malas en tu sitio. Claro, si no tienes permiso, si no has pagado el permiso, si no te has legalizado. Y todo eso ya haces cosas malas. Ya. Cuando, incluso no sin tener nada. Es que es un poco el colmo. Aunque no tengas nada y sea todo falso, te acusan. Ya. Es una pasada. O sea, sospecha primero, sospecha luego, piensa, ¿no? Sí. Pues no, primero se piensa. Pero bueno, el servidor ese virtual, pues claro, ellos solo ofrecen el servicio ese. Ellos tienen el cacharro, te dan un trocito y ya está, pero de software, nada. Entonces eso, o contratas a alguien o tú te lo trabajas y venga. Sí. Tenemos que hacer dos cosas. Ese software especial y un tema de cachés que hace que, de memorias ahí como que se van rejuntando, Y eso precisamente es lo que hace que los sitios funcionen mal. Sí. Por eso tienen que estar siempre con actualizaciones y con, con vigilancias. Claro, continuamente. Siempre tienen que estar con eso porque se estropean. Sí, lo curioso es que hacen actualizaciones para solucionar algún problema y luego tienen que hacer otra actualización para solucionar el problema de la última actualización. Porque siempre se actualiza, pero se solucionan cosas, pero salen otras. Sí, pero yo con todo este lío he comprendido ese... ese ajuste fino, ¿no? Porque es un ir ajustando. Siempre me he preguntado, ¿pero por qué va teniendo problemas una página, un servidor, un sitio, lo que sea? Una aplicación, mismamente. Sí, es por actualización. Pues porque se van juntando historiales antiguos que no se deshace de ellos. Ahí está. De hecho, y aunque es un rollo, claro, por lo que estaba funcionando mal al querer volver a lo que teníamos en Nuevo Imperio, es porque un archivito de nada que mide en su origen 2 bytes, que se diría, pues el tío estaba corrompido. Dentro se veía cero, no se veía nada, solo unos corchetes. Y fuera te está midiendo 791. Pues eso es muy, muy curioso. Eso que decimos corrompido, ¿no? Que pase en los dispositivos informáticos y es algo que pasa. Uy, no, eso no está pasando en el dispositivo informático. Oh, estaba ocurriendo por ahí. A saber dónde. Es verdad, porque es en las redes. Sí, de alguna manera, sí. En internet, vamos. Y entonces no sabes por qué se ha ido, pero se ha ido. Y entonces la solución, tirarlo y poner otro. Ahí está. Pero, ¿tan vasto? Sí. ¿Tan vasto? Pues sí. Y entonces cuando, por ejemplo, hay un mantenimiento, pues mira, por ejemplo, en Hostinger ha anunciado uno, el 6 de mayo. Lo suelen hacer o muy temprano o muy en la madrugada. Ajá. Para que no te afecte demasiado. Pero lo que sea, lo afecta y no se pueden ver las páginas. Pero tú imagínate un servidor enorme, con montones de páginas, de montones de gentes. Sí. Y todo eso funcionando las 24 horas del día, 365 días al año. Pues no sé de qué deben estar hechos. Tienen que parar y tienen que hacer limpieza. Porque si no, eso no acaba colapsando. Claro. Entonces ahí tienen que hacer un... ¿cómo lo llamen? Sí, parece mentira, o sea, que internet se colapse, pero tiene momentos que se notan. Sí. Que se lentece, porque es claro, es como una especie de caudal. Cuando va mucha agua, pues desborda, se... Pero, y se lo pasa en horas que están, hay mucha gente conectada. Eso. Parece que no, pero eso sí influye. Pero, o sea, de lo que más estropea el mismo ordenador, el mismo móvil y todo eso, es la memoria. Sí. La memoria que se va ahí haciendo cada vez más grande. Se van acumulando restos. Sí. Y entonces eso es lo que colapsa el navegador. Y entonces, al usarlo mal todo, al final colapsa todo. El ordenador y todo. Porque, por ejemplo, Google tira un montón, o sea, tira de memoria, de recursos a bestia. Y entonces, claro, todo eso redunda en que si el encima del aparato es malo, ya despídete. Es de terror. Yeah. Así que hay que tener algo de idea en eso, porque si es una cosa de uso diario, el navegador. Y entonces eso hay que saberlo, porque si no, vas a estar pendiente de informáticos y de todo, y es una cosa que lo puede hacer uno mismo, que es limpiar la caché y el historial y todo eso. Sí. Se busca, y si no se quiere buscar, se lo preguntas a una IA, claro, DeepSeek, que es gratuita. Y entonces ya te informa, y ya sabes hasta eso, limpiar el caché y el historial. Sí, sí, sí. Ahí está. Hay gente que eso no lo ha hecho nunca, y entonces claro, tiene todo fatal. Sí. En fin, los líos, pero que están ahí si los usas. Si no los usas, entonces, si no los usas, claro, no pasa porque, nada. Claro, dices, o sea, seguro que alguien se puede preguntar, bueno, ¿qué, por qué, qué necesidad hay de tener un servidor propio? Pues claro, si no se tiene esa problemática como la que tenemos nosotros por crear, sí, que no paramos de crear y tenemos infinidad, miles de creaciones. Dices, claro, si no lo haces, no lo necesitas. Pero si lo haces, sí lo necesitas. Sí lo necesitas, claro. Ah, sí. Ajá. Pues bueno, como eso es un rollo, pues ya son muchos minutos. Estábamos en el SIAM con el gigantesco tema del teopsicosomatismo, el gran destino. Sí. Y habíamos empezado a ver cómo un bifísico de dos personas, A y B, y cómo formaban una persona, una entidad. Una entidad. Una entidad monofísica. Sí, ¿no? Sí. Y quedaba eso, quedaba que era una persona que nace en un viernes. O sea, dos personas nacen en un viernes. Pensar eso es tremendo. Porque no es que uno y otro, no son uno y otro, son uno. Es uno. Claro. Sí, y tienen el mismo regente. Y un polifísico también. O sea, todo lo que se sume se crea una entidad. Sí, y una entidad que se percibe, vamos. Claro. Entonces, ¿cómo se veía eso? Pues, por ejemplo, martes más martes, viernes. Viernes, sí. Porque es 3 más 3. Más 3. Y entonces ahí no hay problema con la suma 7 esa ni nada. 3 más 3, 6. 6. Viernes. Sensitivo. Sí. Días 16 más 17. Pues es igual a 33, 6. Cuerpo en amor. Meses. Julio más octubre. Pero realmente lo que estaba diciendo es, su mes es julio más octubre. Igual 7 más 10, igual 17, 1 más 7, 8. Agosto. Agosto. Nace esa entidad en agosto. Ese bifísico. Su año sería 1935 más 1950. 3.885. Igual 6. O sea, está lleno de 6. Sí, entonces es tremendo. Son todos 6. Casi todos. Igual, sol en amor. Aunque de ese año no tenemos listado, obtenemos sus dos adjetivaciones sumando las de sus dos años componentes. 1935, búsqueda, sensitiva. 1950, amor, mercurial. Búsqueda más amor, 9 más 6, 15, igual 6, amor. Sensitivo más mercurial, 6 más 4, 10 menos 7, 3, marcial. Marcial. O sea, sol en amor marcial. Sí. Yo nunca lo había hecho así. Es que claro, el regente lo puede tener, el cuerpo tiene regente, el psiquismo tiene regente porque es un mes, el mes tiene un dios que corresponde, que gobierna ese mes, pero además pues tiene el que tenga en su psiquismo, su mes de nacimiento. Claro. Y el espíritu pues también tiene ahí su correspondencia, sí, claro, los arquetipos que los rigen. Es que es una forma de verlo que de verdad me deja... Ya ves. Sí, nos sorprende en el sentido que esto no lo estamos tratando siempre, esta parte, digamos. El teosomatismo no lo hemos tratado teopsicosomatismo. Teopsicosomatismo, sí. Sí, porque es influencia de espíritu sobre psiquismo, ¿no? No, sobre teopsicosomatismo. ¿Ah? O sea, está el psicosomatismo y está el teosomatismo. Sí. Se está uniendo teopsicosomatismo. Teopsicosomatismo. Gran destino. Gran destino. Sí. Es que está juntando las dos. Sí. Claro, estudia, pues por eso lo estudia perfectamente, analiza, o sea, el año, pues eso. Amor mercurial, ¿no? Pero. es más extenso. Claro. El caso es que es una información que se escapa del tiempo, sí, y del espacio. Y que es muy largo y enorme. Sí, y que se podría explicar muchas cosas, pero... Pero ya, ya no, no, porque es... Y ha sido 26 de TUT. Del H25. Ahí está. Así que, mañana más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.